como una emoción en todos, ¿no? Esperando y esperando que sentir la sentencia, y uno hubiera querido explotar por ahí diciendo, bueno, se hizo justicia. Claro, se hizo justicia. Digo, la sentencia, yo estaba del lado afuera, como lo dijimos hace un rato. Como vos decías, sí, los representantes de la familia pidieron 16 años, el fiscal pidió 10 años de pena, y bueno, el tribunal terminó accediendo y justificando en parte, porque esto es la sentencia, en parte por qué se lo sentencia entonces a estos 10 años. Afuera, y me parece bien haber podido compartir en este primer tramo todo o buena parte de lo que fue la sentencia, ¿no? Con toda esa carga que tiene, todos esos números y enumerandos y cosas que van surgiendo cuando ya uno prácticamente deja de escuchar, porque en realidad afuera fue mucho más corto. Cuando se dijo que era a 10 años, explotó la calle, que hasta ese momento había estado en un silencio absoluto. No menos de 400 personas rodeando esos dos bafles que nos mantenían unidos con el interior. Y del silencio pasó a la explosión. O sea que toda esa segunda parte, esa parte que va después de que fue sentenciado a 10 años. Bueno, son las posibilidades que brinda estar... digamos, del lado de afuera, ¿no? Del tribunal, obviamente. Ya saliendo, y cuando saliendo, exactamente, ahora vamos a escuchar algunas voces, por ejemplo, la voz de Mónica. Acá se vino a pedir justicia, lo que era nuestra justicia, lo que nosotros sabíamos y decíamos de hablar. Esta justicia, este pedacito de justicia que hoy logramos, se lo dedico y va también porque es de ellos, para todos esos pibes que no la tuvieron. Tengo represente a todos, a cada uno, porque todos son lucianos. ¡Sos una luchadora, Moni! Gracias. Es muy emocionante escuchar. Mónica, muchas veces creo que este juicio, llegar a esto, le dio mucha más voz que de lo que tenía antes, ¿no? A veces, no. En este momento sí, estaba ansiosa de lo que dijo en este momento, de que se hizo justicia, que lo que ella decía, que creía, que quería creer en la justicia, sintió que se hizo justicia. La verdad, a mí me emocionó mucho, muchos momentos nos emocionamos con muchas de las palabras de cada uno de los que fueron hablando. Sí, claro, y de lo que en general ocurrió tanto previo al poder escuchar la sentencia, donde uno puede apreciar las mil y una formas de transitar la ansiedad que tenemos los seres humanos, ¿no? Es decir, está quien come, está quien no come, claro. Está quien fuma, está, bueno, de las mil maneras en las cuales transitamos esa ansiedad y después el desborde. Pero en general, pasada la explosión, el desborde se vivió más en abrazos, se vivió más en la comunicación afectiva directa, en el llanto. Hemos visto hoy, yo hasta donde me alcanzó la vista, desde el punto donde estaba, que estaba prácticamente en el puesto de transmisión, que había montado allí familiares y amigos, donde además estaba la Red Nacional de Medios Alternativos, estábamos, hasta donde me alcanzaba la vista, vi rostros que nunca había visto llorando. No los reconocí, por lo menos dentro del entorno habitual de familiares y amigos. Sin embargo, jóvenes, más veteranos, más veteranas, pero viste, con esa necesidad de dejar salir esa angustia acumulada, ¿no? Cuando salimos, por supuesto, bueno, adentro había muchísimos medios, en general medios alternativos, algunos medios de medios masivos, donde, bueno, no se hizo ahí ningún tipo de entrevista, sino que se hace de afuera, y vamos a escuchar una pequeña recopilación de lo que fue, apenas salió con todos los medios, porque después vamos a escuchar otro, y creo que hay otra, una manera de hablar de Vanessa, una manera de hablar de todos. Vamos a escuchar ese mix de Vanessa, Mónica y Combi. Yo

que han tenido la humildad de dejarse ayudar. Ellos vinieron a pedir ayuda, nosotros un poco fuimos marcando y ellos se dejaron ayudar. Y eso es una cualidad, no de cualquiera, sino de los grandes hombres y mujeres. Y agradecerle también al CELS, que hemos hecho un trabajo extraordinario juntos, respetándonos cada uno sus particularidades. Y esto cuando nosotros decimos, al poder nefasto se le arma contra poder popular, transparente, de base, consultando, esto es lo que ha pasado. Hoy ganó el contrapoder popular, se puede. Cuando estamos juntos y unidos, se puede. Luciano Arruga. Presente. Luciano Arruga. Presente. Luciano Arruga. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. También, ¿no? Esa voz, como lo dijimos, ¿viste? Creo que hacen entre todos, creo que a lo largo de estos años se han ido conociendo y es como que cada uno ocupa un lugar donde cierran todo y no dejan nada fuera de lo que hay que decirse. Uh-huh. Con esa fuerza, con esa manera de decir, acá estamos, no tenemos miedo, no nos vamos a callar y pedimos justicia y por eso estamos construyendo todo esto en conjunto para que se logre. Así es. Bueno, más tarde vamos a pasar, el lunes va a haber una marcha también en San Justo para, digamos, apoyar esta judicialización que se está haciendo sobre Pablo Pimentel. Pero en un rato vamos con lo que va a ocurrir. Tenemos algo más para el cierre. El último, sí. Que es Vanessa hablando en la radio abierta a todos los que de alguna manera esperábamos esta sentencia. Uh-huh. Y que, bueno, estamos acompañando a lo largo de todos estos años este camino de lucha que tienen todos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Para nosotros no es fácil hablar de este tema, no ganamos nada, porque lo que acá se condenó es una situación muy cruel, muy dura que vivió Luciano. Digo, eso tengámoslo siempre en la cabeza, Luciano no está. Luciano, el 31 de enero del año 2009 lo detuvieron, lo desaparecieron. Digo, esta causa y este fallo es importante para avanzar con esa otra causa que todavía sigue investigándose, porque durante 5 años y 8 meses Luciano estuvo desaparecido, fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Lo que creo que para todos, o para mi familia, es importante es que acá demostramos que lo que decíamos era verdad. ¿No? Cuando empezamos a denunciar, Luciano era el líder de una mafia, era un pibe vinculado con drogas, era lo peor. Estábamos solos tratando de batallar esta causa, visibilizarla, lograr justicia. Y hoy avanzamos, pero siempre hay que tener en cuenta que nosotros empezamos solos, que nos costó muchísimo llegar hasta acá y que fue el esfuerzo de todos, el que fuimos aunando entre todos, el que logró que esta causa se hiciera visible para todos, que no la pudieran ocultar, que no pudieran seguir hablando de un pibe de 16 años como si fuera él el responsable de su desaparición. Digo, pudimos sacarle la careta a funcionarios políticos, judiciales, que lo único que hicieron es manchar la figura de Luciano. Pudimos ganarle el discurso de los grandes medios de la incomunicación. Y es imposible cada vez que uno no está en un proceso como este no recordar las caras de muchos otros pibes que son la misma cara que tenía Lu, la misma ropa, la misma forma de andar, la misma forma de hablar. Digo, el mismo sufrimiento, la misma persecución, la misma discriminación, la misma criminalización. Digo, es imposible que no pensemos en todos esos pibes. Digo, esta causa uno la batalla a modo personal, porque yo cuando mi hermana desapareció prometí que no iba a parar hasta lograr primero visibilizar su causa, después limpiar su imagen y después condenar a las basuras que lo hicieron sufrir. Y ahora vamos por más, que esta causa sea el ejemplo de que existe una problemática, de que se llama violencia institucional, que tiene que ver con la policía que mata y desaparece a nuestros pibes. Que sirva este ejemplo, que sirva que es bueno estar acá, escuchando a los jueces y condenándolos en el caso de que no sean justos en sus fallos. Y acá podemos recriminar los años, pero se ha condenado una tortura.